ese negro y largo mar de tus cabellos. Me acunaré en ese cielo inmenso que es tu suspirar. Mi corazón embriagará tu dulce voz con mil palabras. Duerme ya la luna, tú eres el lucero, la estrella de un cielo que me guiará. Bésame, siente mi calor dentro de tu piel. Desnuda tu amor en mi corazón, sintiéndolo. Tormenta de pasión y tempestad. Mi corazón embriagará tu dulce voz con mil palabras. Y mientras mis manos recorren tu cuerpo, sientes el deseo